La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Los lápices siguen escribiendo la historia. María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Claudio De H, Horacio Ungaro, Daniel Racero. Eran jóvenes estudiantes que tenían entre 14 y 17 años. El 16 de septiembre de 1976 salieron a reclamar por las calles de La Plata junto a otros estudiantes por el boleto estudiantil. Eran jóvenes con ideales, con esperanzas. Fueron desaparecidos y asesinados por las fuerzas represivas al mando del general Ramón Camps, que tildó el reclamo de accionar subversivo en las escuelas. Cada 16 de septiembre, estudiantes y trabajadores de la educación recordamos aquella jornada vergonzosa y siniestra que se denominó la Noche de los Lápices. La juventud, los estudiantes, siguen abrazando aún hoy aquellas banderas por una sociedad sin injusticias. A pesar del sistemático accionar de modelos políticos y culturales que intentaron meterles en la cabeza la cultura individualista y del no te metas, muchos jóvenes de hoy, con los mismos sueños, con el mismo compromiso, están nuevamente construyendo la historia. Para aquellos que no están, para aquellos que siguen comprometiéndose todos los días, sigue más que nunca vigente nuestra consigna. Los lápices siguen escribiendo la historia. Bien, decíamos que nuestro invitado es un hermano venezolano, Modesto Herrero, además de una importante agencia de noticias venezolanas, así, Modesto. Sí, es la principal, es el principal medio de Venezuela en este momento. Ni es capitalista, no es comercial, ni es de papel. Es web. Es quizá un fenómeno de los nuevos tiempos de América Latina y de los desarrollos de los sistemas de medios dentro de un proceso revolucionario como el que vive Venezuela. Ahí se desarrollaron múltiples medios que van del cine al mural de barrio. Siete tipos de medios distintos en forma de red. Son cerca de 7.500 militantes mediáticos que conforman una red nacional de medios que se organiza en algo que se llama AMCLA, Asociación Nacional de Medios Libres, Comunitarios y Alternativos. Ahí está todo. Aporrea no es el primero. Al revés, nació más o menos a la mitad del camino de este proceso, pero se convirtió en el medio emblema de la Revolución Bolivariana. Es el medio por el que se enteran los diplomáticos venezolanos en el mundo y los movimientos sociales. Y supera en lectura, lleva ahora 56 millones de lectura, de lectores, de visitas. Supera en lectura, cuando haces el promedio por día o promedio por año, cualquier medio de Venezuela y de América Latina hoy. Medio de lectura, cuando mides por lectura, no por papel. Y es el medio que marca la agenda, al revés de acá. En Venezuela la agenda no lo marcan los medios capitalistas, lo marca un medio llamado Aporrea y otros medios, BTV, el Canal del Estado y otros, pero no lo marcan los medios comerciales. Esa derrota se la pudimos implicar. Modesto, como periodista y analista internacional, ¿qué análisis hace usted de lo que está sucediendo en Bolivia y en otros países, pero principalmente como centro Bolivia, ¿no? Sí, Bolivia se ha constituido sin proponérselo en el eje pendular de una coyuntura crítica, porque Bolivia contiene todas las posibilidades revolucionarias que vive América Latina los últimos 11 años, 9 años, y contiene también todos los peligros de derrota, ambas cosas. Si el que o quien crea que en las revoluciones de América Latina actuales, en los procesos políticos actuales, cualquiera sea de distinto matiz, solo hay triunfos y grandes perspectivas, se equivoca. 100 años de historia de América Latina nos han enseñado que hay más derrotas que victorias. Entonces, mejor prepararse contra la derrota para poder disfrutar la victoria. Las victorias son cortas porque el enemigo es muy fuerte. Bolivia vive un doble poder territorial. Ya esa definición si la podemos demostrar, es contundente para saber el grado de peligro y de posibilidad contenida. Es un doble poder territorial. Lo mismo que quisieron hacer en Venezuela, y lo lograron, pero muy localmente, alrededor de la Plaza Altamira, hasta el año 2004, que es la plaza más importante del este de Caracas, donde se concentra la clase media alta y la burguesía. Es la zona donde están los barrios, todos concentrados, de la clase media alta y burguesía, que eran todos opositores, sino todos, casi todos. Y esa plaza fue de ellos, fue poder, foco territorial de su poder, de su proyecto de poder. Santa Cruz es mucho más importante que la Plaza Altamira. Santa Cruz no, la Media Luna. Son 5 provincias, todo el oriente del... Entonces ellos han constituido ahí la Plaza Altamira, pero multiplicada por 100, porque tienen el poder. La Plaza Altamira es casi un símbolo. Es un doble poder territorial, militar y político. Desalojan a los gobernantes centrales, matan al que usan el método de guerra civil para aniquilar los opositores internos en la Media Luna, y se dan el caché de impedir la entrada de presidentes. Doble poder de ese tipo yo no conozco hace muchos años en la historia de América Latina, muchas décadas. Eso es grave porque genera no solo un grave problema, una situación interna irresoluble. Cuando tienes el costo de sangre, ya es irresoluble. Es como la memoria en Argentina, Uruguay, Chile, sobre todo acá que hubo movilización, es irresoluble si no vas a las raíces. En Bolivia, aunque lo quieran tapar como lo quieran tapar, de cualquier lado, o aunque se postergue la batalla, como se frenó correctamente con UNASUR, se controló y se contuvo, y se posterga, lo que no podemos decir es que la postergación es la anulación. Las causas están intactas, porque quedó odio de clase instalado. Los campesinos bolivianos del sur ahora están entendiendo con quién convivían. Ahí denota una falla del proceso de la dirección política del proceso, que no tuvo una estrategia y un grupo de tácticas para seducir, concientizar a los sectores oprimidos del sur de Bolivia. Ese es el peligro más importante, un doble poder territorial que hizo saltar el sistema interamericano. Porque la OEA no existió, existió UNASUR, tiene 2 años UNASUR. Es un organismo no yanqui, anti-yanqui habría que ver, no yanqui. Proyección unionista anti-yanqui. Usted ve como un avance, dos hechos, ¿no? Uno sucedió en Argentina, creo que fue la marcha más importante que se hizo en nuestro país en respaldo a un gobierno constitucional y democrático, como fue el otro día la marcha multitudinaria donde Hugo Yasky de la CTA leyó un documento frente a la Embajada de Bolivia. Eso por un lado. Y por el otro lado también hay una demostración de madurez en los presidentes de UNASUR de Latinoamérica que dieron la declaración de la Casa de la Moneda, también a 35 años del golpe de Salvador Allende, de Allende. ¿Cómo ve estas dos? ¿Son avances en estos procesos, estas dos manifestaciones? Cuando los ponemos en la dinámica histórica, los metemos en algún ciclo, tratamos de comprenderlo en relación con los procesos anteriores y las perspectivas que tenemos enfrente, adquieren un valor importante eso que tú planteas, porque son dos cosas distintas pero confluyentes. Uno, presidentes que se atrevan a desafiar el poder hemisférico de la OEA, que es la Agencia Norteamericana de Control de Estados y Poblaciones de América Latina, economías y demás. Escuchar a Bachelet, que es pro-yanqui, decir lo que dijo, es muy importante. Es muy importante. No importa si ella es pro-yanqui, es un asunto de ella. Ella resolverá individualmente cómo hace con esa contradicción de ser dirigente de un país oprimido y amiga de un país opresor, de un gobierno opresor. Bien, pero esas contradicciones se subordinan, como la de Lula o como cualquier otro presidente, inclusive Uribe. ¿Qué carajo hacía Uribe en esa reunión, si está de acuerdo con la Media Luna? Es casi como que hubiera ido Miggins de la Sociedad Rural, que fue amigo de la Media Luna, y la Media Luna saludó la huelga del campo dirigida por él. Bueno, si hubiera ido, quisieron ir los de la Media Luna a la reunión de UNASUR, Es como si hubiera ido Alan García, que es el principal conspirador internacional para Bolivia. El principal conspirador político internacional que tiene Bolivia contra ella. Ese es el grado de compromiso de Alan García. Alan García necesita desalojar a Evo Morales. ¿Okay? Uribe es más indirecto. Uribe tiene su problema con Venezuela. El asunto de Uribe y sobre todo de Santos, el ministro de Defensa colombiano, es echar a Chávez. Entonces, tiene primera relevancia eso. Los gobiernos de América Latina, con distintas radicalidades, convicciones, compromisos y matices, Chávez el más extremo a la izquierda, Bachelet la más moderada, Uribe el más de derecha, confluyeron en una cosa en que cada uno asume su responsabilidad desde su rol y convicciones. Chávez depuso la frase que proponía de la intervención norteamericana en ambos casos, Venezuela-Bolivia, a favor de que salga junto la declaración, la proclama, contra un asunto que es común. Eso es maravilloso. Y por otro lado, las marchas. Tú nombraste dos muy importantes, las de acá. Lamentablemente no pudieron ponerse de acuerdo en que confluyeran una sola, porque habría sido más o menos el doble de cantidad. Pero son los costos del aprendizaje de todo proceso. También en Venezuela lo vivimos y hoy nadie se atrevería, salvo grupos muy pequeños, a no salir en una sola marcha antiimperialista. Y la de ustedes acá fue muy buena. Yo participé en ambas, y sobre todo en la primera, donde se leyó el comunicado. Pero cuando medías la otra, era muy importante en tamaño. Lo lamentable es no tener la comprensión política desinteresada y no mezquina de juntar ambas cosas. Y ahora sí, va un poquito de música en la tarde de Canto Maestro. En mi pecho, la espuma mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, que hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, tengo la vida. Y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Y ahora seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, periodista, ensayista, escritor, Modesto Emilio Guerrero. Modesto comentaba cómo por supuesto la información hace a la dominación, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Se constituyó, es un fenómeno que tiene 100, 120 años en el mundo y que en América Latina más o menos medio siglo por el retraso tecnológico, pero el siglo XX es una de las decenas o centenas de lecciones que arrojó es que la información es poder. Eso hace 50 años no se decía. cualquier libro de historia de los medios, de la prensa, de la comunicación, de la historia social. Hobsbawm, por ejemplo, este historiador inglés hace la historia social, dice el periodismo es un arte popular y nunca tuvo más poder que después de la Segunda Guerra Mundial, por la instalación de los medios. Se hizo social. Y hoy no hay poder de cualquier tipo, de derecho, de izquierda, de donde la agarres, sin medio. Hasta la Iglesia, que es la primera que lo comprendió en los años 30, por eso instaló la primera radio europea, de escala europea, en los años 30, porque entendió que era un gran Dios, un gran multiplicador que llegaba, ecuménico. Bueno, entonces hoy sin los medios no se puede. Por ejemplo, ¿cómo explicar que en Santa Cruz la masa de miserables, la masa de ciudadanos que siguen a Marinković y a Rubén Costas y a los dirigentes del neofascismo que se formó ahí, tengan en su cabeza un programa fascista y un sistema de métodos de acción política nazi? ¿Cómo explicarlo? Porque tienen unos periódicos que los han ido adiestrando por años. Y no de ahora. Marinković y Rubén Costas vienen adiestrados de los años 70. El problema autonómico de Bolivia viene de los años 60, cuando empiezan a crear Santa Cruz. Las dictaduras de América Latina los alentaron. La media luna, sobre todo Santa Cruz, antes de ser gasífera, tuvo un proyecto de anexión a Brasil, que lo frenó Paraguay por intereses de competencia de dictadura a dictadura, y que llevó a Kissinger en sus memorias a decir en el año 77 las fronteras de Brasil llegan hasta el Pacífico porque pasan por Santa Cruz. Bueno, ese proyecto se repotencia con la presencia del gas, con el descubrimiento del gas, y desde ahí instalaron una red de medios. Las radios de Santa Cruz, Pando, Beni, Chuquisaca, son impresionantes cómo llegan a cada población en su idioma, en su lengua, con sus culturas. Ellos hicieron un trabajo. Por eso, Modesto, nosotros desde este humilde espacio de la Cetera, para romper, para ser una alternativa a esa lógica de la comunicación dominante, ponemos en el aire las voces compatriotas, como por ejemplo la del cónsul de Bolivia, Alberto González. Bueno, se ha avanzado, digamos, en el proceso de diálogo, ¿no? Se ha abierto ese diálogo, que es un diálogo que, bueno, hay que ver qué frutos puede llegar a dar, ¿no es cierto? Es un diálogo donde está el presidente, que tiene el 70% de respaldo, y están también del otro lado los prefectos y gente que está vinculada a los movimientos cívicos, que en realidad, y visto bien los números, ¿no es cierto?, seguramente no llegan ni al 5% de la gente cuyos intereses están siendo eventualmente afectados o tocados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es el diálogo, esa es la mesa de diálogo, ¿no? Hablar de un empate, hablar de igualdad de condiciones, hablar de consensos y ese tipo de cosas, tiene que hacerse partiendo de ese principio. Un presidente que tiene el 70% de respaldo del pueblo, de la gente, en los votos, y de un pequeño grupo que está tratando de defender a ultranza sus intereses, ¿no es cierto? Que se ha valido inclusive de tener que salir a matar gente, campesinos, como sucedió el pasado jueves y viernes en Pando, ¿verdad? Dejaron de utilizar ese recurso, ¿no es cierto?, para defender sus intereses. Es decir, lo que yo quisiera, y si me permites 30 segundos para explicarlo muy brevemente y muy de manera lo más sencilla posible, lo que está en juego en Bolivia hoy es el tema de la tierra, ese es el tema de fondo, esa es la batalla de fondo, y el presidente Morales, a través de sus representantes, de los representantes del pueblo en la Asamblea Constituyente, han dispuesto que en el texto constitucional que se va a votar el 7 de diciembre esté excluida la figura del latifundio en Bolivia, que se prohíbe el latifundio en el texto constitucional. Y además se define si el latifundio va a ser hasta 5.000 hectáreas o hasta 10.000 hectáreas. Seguramente el pueblo va a votar 5.000 o votará 10.000, no lo sabemos, pero en todo caso, esos pequeños grupos familiares que detentan prácticamente el 80% de las tierras productivas, sobre todo en la zona de Santa Cruz, Beni y Pando, van a tener que devolver esas tierras al Estado. Tierras que en muchos casos son malhabidas, pues fueron entregadas graciosamente durante la dictadura del general Hugo Banzer Suárez. Así que ese es el tema, ese es el problema de fondo. El resto son cortinas de humo. No hay que creer que es un tema de autonomía, que es un tema de capitalía, que es un tema de que Evo es influenciado por Hugo Chávez o por Ahmadinejad. Ese tipo de cosas son simplemente cortinas de humo, pretextos para ir a ensuciar el tema de fondo, que es el tema de la tierra. Bolivia es un país eminentemente agropecuario y con el actual sistema de distribución de la tierra, donde un grupo de no más de 20 hacendados controla el 80% de las tierras productivas del país, así no se puede avanzar hacia el desarrollo agrícola o a la revolución agraria, que es lo que pretende el presidente Morales. Esa es la batalla de fondo y eso es lo que se está discutiendo en este momento en La Paz. Alberto González, cónsul de Bolivia, y la claridad que le da la legitimidad popular de decir lo que dice con tanta claridad, con tanta convicción, a sabiendas de que están hablando por las grandes mayorías. Bueno, comparte, Modesto, el análisis del cónsul, ¿no? Me gustó mucho cómo lo explicó, porque son cosas que uno, que uno y los que se informan sobre Bolivia saben, pero cómo lo amarró en un pequeño paquete, es impresionante cómo ordenó todo alrededor del centro del problema, que es el del que no se informa, la tierra. La tierra es la propiedad, la tierra es la base del poder y la tierra es la razón de la matanza de Pando. La tierra es la razón de del secesionismo como táctica para el poder nacional. Hay que despejar el mito o el fantasma de que ellos se quieren separar. Es un doble discurso. No se quieren separar porque perderían el mercado internacional y las relaciones de Estado. Se quieren separar para ir al poder nacional. Quieren debilitar el poder nacional para reconquistarlo. Entonces él lo explica muy bien, todo eso. Branko Barinkovic tiene 102.000 hectáreas. ¿Va a deponer 95.000? ¿97.000? ¿93.000? ¿Qué va a hacer? ¿Van a negociar? No. Entonces aquí comienzan las responsabilidades compartidas, las internacionales, UNASUR acompañando, cada uno en su medida y con su traje. Chávez quiere acompañar con todos los hierros, Bachelet y Lula acompañarán con la diplomacia. Está bien, sumemos, cada uno con su compromiso, su convicción, pero sumemos. Bolivia no se puede desprender del compromiso latinoamericano que va de la diplomacia a los movimientos sociales. Y los movimientos sociales dejan de acompañar a Bolivia, la diplomacia va a predominar. Y la diplomacia es mala consejera, siempre es mala consejera, si no se apoya en movimientos sociales, sindicatos, etcétera. Evo acaba de hacer una cosa muy buena hace unos días, 3-4 días. Firmó un pacto con la COP, un organismo clave en la historia de Bolivia, que él había descuidado por error, por inmadurez, los había dejado solo. Y como ahí hay lo que es una palabra que se suele usar, sectarios, hay gente con poca inteligencia política en la dirección de la COP, no comprendieron que hay cosas que en política no se pueden hacer, como actuar en el mismo lugar, a la misma hora que el enemigo, cuando hacen la huelga nacional con la insurrección de la media luna, en el mismo momento. No se puede hacer, es un error político de la COP. Bueno, inteligencia de Evo, política es haber pactado con la COP, porque le sacas al enemigo la posibilidad de que la COP pueda actuar con ellos. Primera cosa. Segunda cosa, Evo tendrá, si yo fuera Evo, yo no tengo ninguna razón para aconsejar a Evo, pero si yo fuera el jefe del proceso boliviano, yo haría un programa especial para la media luna. Porque si no le sacamos la base social a la media luna, la base social que tiene Barinkovic es el jefe político de todos los prefectos, si no le sacamos la base social, le podemos ganar en la mesa diplomática por la presión, los podemos frenar y le podemos ganar en una mesa de negociación, por ejemplo, que vayamos al referéndum, pero no le vamos a ganar en lo principal, lo que determina el arraigo social que tiene Rubén Costas y los prefectos, es como el que tiene Evo Morales en el resto del país. Son dos cosas que juntas no pueden convivir, no es compatible. Por eso en Venezuela tuvimos que derrotar en forma física en 3 casos, para poder seguir avanzando. Tuvimos que derrotar en forma física en el año 2002 un golpe de Estado. No podíamos negociar con un golpe de Estado. En el año 2003, febrero, un golpe petrolero, una toma de plantas, 27 plantas del sistema PDVSA, tuvimos que desalojarlos físicamente. Y luego la Plaza Altamira. Cuando ellos te colocan ese tipo de obstáculos con método de guerra civil, si tú no actúas en consonancia con ese sistema que ellos te aplican, ellos te van a obstaculizar cualquier paso adelante. Y Evo los tiene trabados. O sea, Bolivia está trabada. Uno, porque la derecha le ha puesto una traba, partió el país dentro del país, y dos, porque todavía Evo, no, el gobierno, Evo es una personificación, no se atreve a ir más allá de la mesa de negociación. Mira, si Evo saca, si Evo convoca 500.000 de indios y campesinos, y le pone una pistolita de agua a cada uno, la media luna se empieza a calmar, ahí van a entender. Modesto Guerrero, hombre de letras, periodista, escritor, ensayista, es muy amado, yo le decía recién, es entrañablemente querido por nuestro pueblo el presidente Chávez. Así que, ¿cómo se ve desde Venezuela el rumbo de nuestra Argentina? Mira, Chávez tiene un enamoramiento tal con este país, con las potencialidades generales de este país, que descubrió que es como la novia que andaba buscando siempre. Hace rato anda queriendo tener un pacto binacional, una apoyatura anti-yanqui, todo en el sentido de la manía anti-yanqui, sana manía, por cierto. Entonces, él hemos encontrado en Argentina eso. Argentina es como todo aquello que Venezuela necesita y viceversa. A Argentina le falta todo lo que a Venezuela le sobra. Entonces, es muy importante lo que se ha logrado confluir para UNASUR, porque la presidenta Cristina, sometida a presiones distintas que las que tiene Chávez, tiene menos margen para decir cosas como las que puede Chávez. Entonces, haber dicho lo que dijo, no aceptaremos otro gobierno que no sea el elegido, el que fue elegido, que es el de Evo Morales, es una decisión absolutamente definida de parte de Cristina. Y eso empalma, se acopla con todo esa resistencia que se ha armado y que se concentra en UNASUR, en el terreno diplomático. Y pregunta por la caída de Wall Street, Alejandro. Sí, queríamos preguntarle. Primero lo contingente, lo noticioso, el día que pasa, que puede ocultar el fenómeno, el río profundo que va por debajo. Lo contingente es que el capitalismo mostró, y el neoliberalismo en particular, que es la gran desregulación mundial y la gran liberalización planetaria que ejercieron con dominio casi total, no había casi resistencia, salvo Cuba y algunos por ahí, desde el 1975 que lo vienen aplicando, fuertemente del 80, así 20, 30 años, lograron hacer eso, les explotó, y les explotó porque se están fagocitando a sí mismos, porque no logran superar sus propios límites, porque el capitalismo, y este es el río profundo, está demostrando una cosa que es una premonición de Engels y de Rosa Luxemburgo 120 años atrás, que es el límite del desarrollo, lo que llamaban el Club de Roma en los 70, ¿cuál es el límite del desarrollo? Ellos empezaron a preocuparse en Europa en los años 70, cuando empezaron a secarse algunos ríos. Nosotros prácticamente estamos terminando ya este programa. Queremos agradecerle a Modesto la visita. No va a ser la primera vez. Lo vamos a invitar otras veces. Modesto Guerrero, muchísimas gracias a usted. Muy agradecido a ustedes. Y Simón Bolívar dijo, las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. Canto Maestro, el programa de la Cetera.